Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Brazos rígidos y yertos, por dos garfios traspasados, que aquí estáis por mis pecados, para recibirme abiertos, para esperarme clavados. Cuerpo llagado de amores, yo te adoro y yo te sigo, yo Señor de los señores, quiero compartir tus dolores, subiendo a la cruz contigo. Quiero en la vida seguirte, y por sus caminos irte, alabando y bendiciendo, y bendecirte sufriendo, y muriendo bendecirte. Que yo no ame la poquedad de las cosas que van y vienen, que adore más bien la austeridad de estos sentires que tienen sabores de eternidad. Que sienta una dulce herida de ansia de amor desmedida, que ame tu ciencia y tu luz, que vaya en fin por la vida como tú estás en la cruz. De sangre los pies cubiertos, llagados de amor las manos, los ojos al mundo muertos y los dos brazos abiertos para todos mis hermanos. Viernes Santo, hermanas y hermanos, que tienen la amabilidad de seguirnos en este programa Criterios a través de EWTN Radio Católica Mundial. Viernes Santo. Siempre me he preguntado por qué la tradición norteamericana e inglesa le llama a este viernes el Viernes Bueno. Viene una tradición muy antigua, ¿no? Cuando podríamos decir que poco tiene de bueno el día en que nosotros, los hombres, hemos asesinado al amor, lo hemos matado, le hemos hecho pagar cuentas que él no debía, sino que debíamos nosotros. Y hemos convertido en deudor al acreedor, hemos convertido en víctima al que era en realidad el amo a quien había que darle cuentas. Pero justamente ahí está la paradoja. Este es un viernes bueno, hermanas, hermanos. Es un viernes de bondad. No por nosotros, porque nosotros hemos contribuido con nuestro pecado a la muerte de Dios en Jesús, la muerte de Jesús. Es bueno porque Dios es bueno, porque Jesús es bueno. Pero miren ustedes cuál es el extremo al que llega la palabra bondad. Y por eso, cuán frívolo, cuán superfluo suena hoy utilizar el término bueno para cualquier otra cosa que no sea Dios. Porque decir yo soy bueno o voy a ser bueno, comparado con esta bondad radical de Jesús, que no teme entregar su vida a la muerte, que no teme darse completamente y gastarse y desgastarse por el Evangelio, que no teme derramar hasta la última sangre, ciertamente estamos hablando de un hombre lleno de amor, de un Dios lleno de misericordia, que no pone límites a la entrega de su amor, no pone límites. Pudo haber dicho Jesús, este ya es el último azote que soporto, este es el último escupitajo, este es el último golpe, este es la última mofa, la última ironía, este es el último clavo, este es la última espina que acepto sobre mi cuerpo, esta es la última caída que voy a permitir, este es el último peso que pienso cargar. No. Su amor es infinito, infinito. un concepto que no puede entrar en nuestras cabezas finitas. Simplemente no puede. Pero lo que sí podemos es abrumarnos, recogernos, caer de rodillas ante este misterio de tanto amor, hermanos. Tanto amor. No cabe en las palabras, no cabe en las ondas de radio que permite unirnos en esta reflexión de este día, Viernes Santo, Viernes Bueno, Viernes de Bondad. Y lo único que queda entonces es contemplar a Jesús en la cruz. Y al contemplarlo, arrobarnos de esa paradoja, de ese abismo enorme. Mira a Cruz crucificado, hermano. Míralo en la cruz. Y mira una buena imagen. No de esas sanitanizadas donde Jesús apenas tiene un par de gotitas en la mano y una que otra gotita en la frente, sino que mira los Cristos españoles, los Cristos de nuestra tradición, los Cristos antiguos, los Cristos llagados, los Cristos como los que nos reprodujo la película de la Pasión de Cristo, los Cristos genuinos, porque así es como estuvo Cristo. Precisamente así es como nosotros tenemos que contemplarlo. Y al contemplarlo, quedémonos, hermanos, anodados de la distancia infinita, infinita, de todo lo que hemos hecho nosotros para rechazarle. Y ahí está su cuerpo llagado hasta el extremo, agotado, hasta la última gota, muerto. Y como si haberlo matado de fatiga, de golpes, de crucifixión no fuera suficiente, todavía nosotros le atravesamos el costado. Y al atravesarle el costado, contemplamos el agua y la sangre que salen, como la última gota que no hemos querido ahorrarle, hasta lo último. Y tal es nuestro furor, y tal es nuestro odio, y tal es nuestra mezquindad. Pero en ese mismo Jesús, así como contemplamos la ferocidad humana, nuestra propia miseria y nuestro propio pecado, hasta qué extremos hemos llegado para rechazarle, también en ese cuerpo llagado, en ese mismo cuerpo llagado, es que vemos hoy día hasta qué extremo Él ha llegado para no separarse de nosotros. Allí está Él crucificado para decirnos, hasta muerto he querido quedar con los brazos abiertos, esperando que vengas para yo abrazarte. No he querido cubrirme con las manos de las bofetadas, de los azotes, de los salivazos. Y ni siquiera he querido cubrirme con las manos de tu odio, de tu furor, de tu pecado. Ni siquiera he querido cubrirme con las manos de eso. Ni siquiera he querido cubrir mi cuerpo yerto en la cruz. He querido dejarlo así, con los brazos abiertos, extendido, para trazar, como nos dice la liturgia, el signo indeleble, el signo indeleble, es decir, hermana, hermano, el signo que nadie va a poder borrar, que nadie va a poder quitar del amor extremo de Jesús y de su entrega generosa hacia nosotros para reconciliar al Padre con los hombres, para reconciliar al Padre conmigo, para reconciliar al Padre contigo. Y en este momento de encuentro generoso, tu mezquindad y la mía, nuestro pecado, nuestra insignificancia, nuestra indignidad, llega a su cúspide y se hace más evidente que nunca en toda su miseria, en toda su putrefacción, en toda su nada. Y también el amor llega hasta el extremo del agotamiento, de la cesión de sí mismo, de la donación de sí mismo, sin límites. Y nosotros parecemos no satisfechos de la entrega del Señor. Y como los mismos verdugos que se encarnizaron en Él y en su cuerpo santo, prístino, cuerpo de María, cuerpo concedido por la sangre y carne de María, que dijo sí al Señor para que naciera de su vientre este cuerpo que hoy le entregamos así, que ella nos entregó en Navidad, hermoso, bello, lleno de vida, tierno, hoy se lo entregamos así, agostado, destrozado, llagado hasta el milímetro de la piel. Ese cuerpo da testimonio, más que de tu maldad y de la mía, que la da, de su amor. Seguimos tras la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Hermano, hermana, cuando hablamos hoy viernes, cuando hoy Viernes Santo meditamos en nuestra responsabilidad en la muerte de Jesucristo, no es una hipérbole, no es una exageración, no es una cuestión de efecto sonoro o de efecto homilético, reconocer que han sido nuestros pecados los que han crucificado al Señor. Esa no es una exageración literaria, es una realidad cruda y cierta hasta el milímetro. ¿Por qué? Porque es una realidad teológica, es una verdad de la teología, es una verdad de la enseñanza de la Iglesia. Jesús murió para salvarnos a todos, no solo sus contemporáneos y los que le habían precedido en la historia de la humanidad, sino salvarnos a todos. Eso quiere decir que Él ha redimido los pecados de todos los hombres, incluso los que venían después de Él. Es decir, Jesús no solo salvó a los que estaban en el tiempo pasado, esperando su resurrección, y no solo salvó a sus contemporáneos, también te salvó a ti y a mí, que hemos vivido 2000 años después de Él. También nos ha salvado a nosotros. Y en consecuencia, cuando nos salvó a nosotros, cuando nos salvó a ti y a mí, no podía hacerlo si no asumía en su propio sacrificio tu pecado y el mío. Y en consecuencia, algunas llagas en el cuerpo de Jesús llevan tu nombre y el mío, porque Él ha tenido que sufrir para salvarte a ti y a mí por los pecados que hemos cometido, por los pecados que cometemos, y lo más atroz todavía, por los pecados que vamos a cometer todavía en nuestra vida. Dios no quiera. Dios quiera que nuestro pecado se acabe hoy para siempre. Entonces, no habría salvación para ti y para mí si nuestros pecados no hubieran sido asumidos por Jesús en esta pasión. Y en consecuencia, la causa de la muerte de Jesús han sido nuestros pecados, no es otra. No fueron los romanos, no fueron los judíos. Ellos simplemente fueron actores de una tragedia, actores que tienen su responsabilidad. Pero fundamentalmente nosotros reconocemos que los grandes responsables del pecado que mató a Jesús somos nosotros. Que la causa de la muerte fuimos nosotros. Y que en la escena de la masa que cae sobre el martillo para atravesar la mano amorosa de Jesús que se había extendido siempre, una y otra vez, infatigablemente, para predicar, para dar, para curar, para hacer milagros, para multiplicar panes, para alimentar al pueblo, para calmar, para consolar esa mano que nosotros habíamos clavado. Por eso es que el mismo director de la película La Pasión, Mel Gibson, quiso tomar el mazo porque dijo: yo me reconozco uno de quienes ha crucificado al Señor. Yo soy uno de los que ha crucificado al Señor. Yo mismo soy uno de ellos. Y precisamente porque yo soy uno de ellos, es que yo quiero que lo que salga en la película sea mi mano intentando crucificar y clavar al Señor. Esta no es una figura artística, no es una figura poética, es una realidad teológica cruda. Tú y yo hemos garrapateado nuestros nombres pecadores en el cuerpo de Jesús con un clavo. Y ahí están nuestros nombres, en llagas, escritos en sangre, en piel levantada, en músculos atravesados, en carne herida. Y por eso es que murió Jesús tan pronto, y por eso es que su fatiga fue enorme. La cruz no pesaba tanto como tus pecados y los míos. Y por eso, hermana, hermano, cuando hoy contemplamos el crucifijo, cuando hoy contemplamos al Señor crucificado, cuando meditamos en los misterios de la muerte, de la pasión del Señor este viernes, cuando contemplamos a través del santo ejercicio del Vía Crucis, de la participación de los oficios de la cruz, cuando contemplamos en estas devociones santas qué hemos hecho con el Señor y cómo ha sufrido, comprendamos que Él es el protagonista, pero también que nosotros somos actores partícipes de esa tragedia, que nosotros hemos sido agentes activos en esa tragedia, que nosotros no tenemos el derecho de escandalizarnos y decir: ¿cómo pudieron hacerte eso, Señor? Porque ahí estaba nuestra mano representada, vicariamente. Algunos de los soldados, algunos de aquellos del pueblo que lo escupieron y lo insultaron. Allí estábamos nosotros, ahí estaba tu labio y el mío escupiéndolo. Ahí estaban tu puño y el mío golpeándolo. Ahí estaban tu lengua y la mía insultándolo, diciendo frases irónicas, sarcásticas, creyendo que éramos muy astutos, muy pícaros. Esa, una vez más, hermana, hermano, es una verdad teológica, no es una figura literaria, no es una metáfora, es una realidad teológica. No estaríamos salvados si Cristo no hubiera muerto por tus pecados y por los míos. Y la salvación no fue colectiva. Jesús no murió por la humanidad como una masa informe. Murió por cada uno, por cada uno. Y en su mente divina, en su pensamiento divino, estabas tú y yo, tu nombre y el mío, como únicas personas, como si fuéramos lo único que existiera en toda la historia de la humanidad, en toda la historia del planeta Tierra. Allí estaban tu nombre y el mío, el nombre de todas las personas, de cada uno, como si fuera exclusivo, en la mente del Señor. Y en ti y en mí, en ti y en mí, con tu nombre y con el mío, Jesús estaba intercediendo cuando le decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué habrá querido decir Jesús con esa expresión, hermana y hermano? ¿Qué habrá querido decir? No es tan sencilla. Porque tú y yo sabemos lo que hacemos cuando pecamos. Sabemos que violamos la ley de Dios. Sabemos que introducimos el desorden al mundo. Sabemos que retrasamos la venida del reino. Sabemos que sumamos sufrimientos a los sufrimientos de Jesús en la cruz. Todo eso lo sabemos. Entonces, ¿por qué Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen? Tal vez porque su amor misericordioso quiere justificarnos a toda costa, pero sabemos que nunca hace eso Jesús a costa de la verdad. Entonces, hay algo que no sabemos, hermanos. Hay algo que, a pesar de saber todo lo que sabemos y que nos hace responsables y culpables de la muerte del Señor, hay algo todavía que no sabemos. Algo que tenemos que averiguar, algo que tenemos que comprender. Tal vez, sea comprender cuánto vale esta muerte, qué importante que es, cómo nuestra vida debería girar en torno a ella y a este misterio, cuánto deberíamos arrepentirnos y llorar, cuánto hoy debería ser un día de llanto y de compunción, cuánto debería ser un día de recogimiento, de penitencia, de conversión, de propósito de enmienda, de propósito de nunca más pecar, de propósito de acudir al sacramento de la reconciliación, de propósito de renovar los propósitos, de nunca más pecar y de cambiar. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. En este día hermoso, hermanos, sigamos pues los pasos de Jesús. Los pasos de Jesús. ¿Qué pasos? Los pasos que lo llevaron de Getsemaní al Sanedrín. Del Sanedrín a la casa de Pilato. De Pilato a Herodes. De Herodes a Pilato de nuevo. De Pilato al camino de el Vía Crucis, hasta el Calvario, donde va a morir. Sigamos esos pasos sufrientes. Ahí están las huellas de sangre que nos muestran el camino. Para recordarnos lo que dice la carta a los Hebreos. Hermanos, no hemos llegado hasta la sangre en nuestra lucha contra el pecado. Aún no hemos llegado hasta la sangre. Y si no hemos llegado hasta la sangre, entonces todavía nuestro cristianismo es mediocre, es comodón, es blandengue, no es un cristianismo generoso todavía, no es un cristianismo a la altura de aquel que nos dio el nombre de cristianos, Cristo. No está todavía a la altura de la vida que debemos asumir, de la vida que debemos seguir, de la vida que debemos buscar. Entonces sigamos esos pasos sufrientes y dolorosos y hagamos de nuestra vida una vida completamente nueva. Para que, como nos pide San Pablo, muertos y sepultados con Cristo en el pecado, resucitemos a Él a una vida nueva. Hoy día es el día para morir. Hoy día es el Viernes Santo. Hoy día es el Viernes Bueno. Que sea un día bueno para morir al pecado, para renunciar a nuestras debilidades y concupiscencias, para renunciar a nuestra soberbia, a nuestra ira, a nuestra prepotencia, a todos los pecados que impiden que vivamos auténticamente la fe. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Laura y Alejandro Lozano en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazine católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso hoy día, digamos, como el poeta anónimo que compuso esta hermosa oración con el que hemos comenzado nuestra reflexión y que está en la liturgia de las horas para este tiempo de Cuaresma y de Semana Santa. Que vayamos en fin por la vida como Jesús está en la cruz, de sangre los pies cubiertos, llagadas de amor nuestras manos, los ojos al mundo muertos y los dos brazos abiertos para todos nuestros hermanos. Y que así también nosotros espiritualmente crucificados con Cristo, abiertas las manos, podamos también resucitar con Él cuando celebremos la victoria sin mancha de la resurrección del Señor y cuando el amor de Dios nos eleve para poder celebrar la fiesta de su victoria sobre nuestro pecado. Que el Señor te conceda un santo Viernes Santo. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.